La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. La periodista Marta Dillon, su pareja, la cineasta Albertina Carri y el diseñador Alejandro Ross recibieron del registro civil porteño la partida de nacimiento del hijo de los tres, Furio. Con el próximo código civil no se podrá obtener. Tenemos comunicación telefónica con Marta Dillon. Hola, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La pregunta que te queríamos hacer es ¿por qué decidieron buscar la triple filiación? Así es nuestra familia y queríamos que el Estado reconozca a nuestra familia tal cual está configurada, con dos mamás y un papá y un hijo, que merece ser parte de cada una de estas familias que hemos sumado nuestras voluntades para generar esta nueva familia, valga la redundancia. Marta, es el primer caso, ¿y por qué es importante? Para mí, en principio, es importante por nuestro hijo, ¿no? Seguro. La historia personal, la historia de él, que está lleno de orgullo por tener su nombre completo, que también hace visible estas elecciones y estos lazos de amor y solidarios que formamos en su escuela, en las instituciones donde hace deporte, en su vida social y en su vida cotidiana. Y por otro lado, es importante para hacer visibles otros modos de formar familias, otros modos de relacionarse, otros modos de pensar también de qué se trata una familia y de qué se trata criar y proteger a los niños, ¿no? No siempre no hay ninguna, a mi modo de ver, pensar sí. Que solamente dos personas pueden criar un niño, acompañarlo a crecer, protegerlo, educarlo, todo lo que significa ser madre, ser padre, no está cerrado en dos personas, porque lo cierto es que la vida cotidiana muestra muchísimas formaciones familiares. Hay veces que hay una abuela y una mamá criando a un niño, hay veces que es solo una madre o solo un padre. Que hay solo una madre o que hay solo un padre, sí. O hay veces que hay tíos que están tan presentes que forman parte de las decisiones familiares, no es tan difícil de imaginar, ¿no? Creo que genera más susto que otra cosa pensar, bueno, a ver cuál será la relación, como si solamente la sexualidad diera fruto a un hijo, ¿no? Entonces están pensando a ver qué clase de relación tenemos los tres adultos en esta familia. Y no se trata de eso, se trata de lazos solidarios, de amor y sobre todo de la voluntad procreacional hacia nuestro hijo Furio y la voluntad de protegerlo y de ayudarlo a crecer. Seguro, Marta. ¿Y era urgente realizar esto porque en el próximo Código Civil no se va a poder hacer? En el próximo Código Civil, lamentablemente, está expresamente dicho que solamente dos personas pueden ser madres o padres de un niño o una niña. Esto, de todas maneras, tan simple como lo hicimos nosotros, no va a poder ser, pero eso no quiere decir que no se pueda litigar y que no se pueda ampliar el horizonte tal como lo hemos hecho nosotros, porque si hay otra familia que se presenta aún con el código vigente, lo que estará de manifiesto es que hay desigualdad ante la ley, y eso está en contra de la Constitución, así que el Código Civil queda subsumido a esa otra ley superior. Está bien, Marta. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación telefónica y la verdad que nos encanta que te esté pasando esto. Bueno, muchísimas gracias a nosotros también y sobre todo a nuestro hijo que está contentísimo. Sí, mandémosle un beso enorme. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor. La gente y su defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos. La comunidad de Inaudí y San Antonio en la provincia de Córdoba se encuentran afectados por las emisiones de vapores y vecinos y vecinas de estos barrios vienen repitiendo cortes de la calle frente a la fábrica Porta Hermanos, quien produce el elemento desde principios de años. Reclaman que el Estado garantice que la planta no deteriore el medio ambiente ni afecte la salud de la población al tiempo que exige su relocalización. Tenemos comunicación telefónica con Silvia Cruz, vecina de la zona. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Bien, gracias.